Génesis, capítulo 12. ¿Eso? De verdad, ¿quién más entraba a la página? Y pero, ¿qué es esto? El otro día un muchacho que venía aquí y se fue a un pueblo, me llamó y dijo, no, pastor, ¿cómo hacemos para que usted me mande las Biblias? ¿Qué? Las prédicas, porque es que yo allá sí recibí palabra, hermano. Yo, allá sí, yo quiero seguir hoy, pero ya me vine para el pueblo, ¿cómo hago? Le dije, No le puedo volver a pescar para decirle, entra el congreso. Y una muchacha que venía aquí, la hermana de este muchacho que está en la fundación, que señor ya... Jimmy, colabore. Margarita también. Ay, que ella como hacía para conseguir las predicaciones. Yo creo que ella es a la que entra tanto ahí. Porque eso me mandó mensajes, que gracias, que agradecidísima, que no, que bendición poder oír las predicaciones, que no sé qué. Y le pregunto a los hermanos de la iglesia y solo yo no he entrado. Espero que colabore, ¿no? María Luisa, que tanto la pasa ahí colgando fotos y cosas, ¿sí? Hermano. Génesis capítulo 12, verso 4, dice... 12, 4, dice... Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años... cuando salió de Harán. Tomó pues a Ana Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová a quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El título sobre las huellas de Abraham. Hemos estado estudiando la vida de Abraham. Hemos hablado acerca de la separación de Abraham. Fue lo hablamos el primer miércoles. Después hablamos de las promesas de Abraham. Y estuvimos dos miércoles hablando acerca de las promesas que Dios le había dado a Abraham. Pero a partir del versículo 4 comienza pues la vida de Abraham, lo que Abraham hizo. Y una de las cosas por las cuales yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es que cuando la Biblia nos cuenta la historia de sus héroes, y Abraham es uno de los héroes de la fe, el personaje más importante del Antiguo Testamento, entonces Abraham, es mostrado con sus defectos y sus virtudes. No como otros libros de la antigüedad que a los reyes y a sus héroes les esconden los defectos y les resaltan las virtudes, lo presentan como hombres perfectos, pues así no es la Biblia. Al pan pan, al vino vino, ¿verdad? Le muestra los errores y las fallas de Abraham, como también muestra sus virtudes y sus aciertos. Eso, por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, una de las razones por lo que lo creo, ¿verdad? Y a partir de hoy lo que vamos a empezar a ver es la vida de Abraham. Y lo que vamos a aprender acerca, ya no de lo que Dios le dijo, sino de lo que él hizo en su vida. Amén, hermano. Y así que hoy vamos a hablar, hermano, de la obediencia de Abraham en primer lugar. En segundo lugar, va a hablar de las pruebas de Abraham, hermano. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre la fe de Abraham. Amén, de eso vamos a hablar. En primer lugar, tenemos el inicio de la fe, ¿cierto? En ese inicio de la fe nos vamos a dar cuenta de que la fe de Abraham no fue una fe perfecta, ni fue tampoco una obediencia, perdón, la fe fue puede que haya sido perfecta, pero la obediencia no fue una obediencia perfecta, hermano. Versículo 4 nos dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Encontramos una obediencia a medias, hermano. Ya en predicaciones anteriores estudiamos cómo la primera vez que Dios le habló a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y de Ur medio obedeció al Señor, ¿verdad? Que Dios le dijo que fuera hasta Canaán. Pero él llegó hasta Harán nomás y allí se quedó. Y se quedó allí, hizo su vida hasta que su padre murió. Y estando en Harán, entonces Dios le habla por segunda vez. Y es lo que tenemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Abraham no es la persona pues más obediente hasta este punto. Pero contrario a lo que podríamos dar, tampoco es obediente ahora en este momento. Porque Abraham obedeció a Dios en algo, y es que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y en efecto, el versículo 4 empieza diciéndonos que Abraham se fue, ¿cierto? Como Dios le había dicho. Abraham se fue como Dios le había dicho, ¿cierto? Hasta ahí obedeció, pero ojo, porque Abraham desobedeció en algo. ¿Y en qué fue lo que Abraham desobedeció? Que el Señor le dijo, ve de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? De la casa de tu padre. El Señor le dijo, váyase solo. ¿Sí? Pero el versículo 4 y 5 nos dice que Abraham, hermano, cargó número uno con Lot, su sobrino. Y vamos a darnos cuenta, capítulos más adelante en Génesis, cómo esa desobediencia le va a costar a él. Le va a costar a él. Y algo que no sé, pero a mí me llama la atención, es que también Abraham carga a su esposa Sarai. Y cuando uno lee Génesis 12, uno te tiene la impresión, ¿no?, de que lo que Dios quería era que Abraham se fuera, ¿qué?, solo, y que estuviera, ¿qué?, solo. Tal vez después podría mandar traer su esposa, lo que sea, ¿verdad? Pero para comenzar, Dios quería que se fuera de su tierra y abandonara a su familia y sus parientes, abandonara todo y se fuera solo. Pero él carga a Lot y eso luego le va a traer problemas. Y también vamos a ver cómo después el haber traído a su esposa le trae también problemas, hermano, en su peregrinaje, en su vida. ¿Ven? ¿Qué nos muestra esto, hermano? Esto a uno no deja darle un fresquito porque se da cuenta que pues, bueno, ¿cierto? Si le pasó a Abraham, dice uno, ¿no?, el amigo de Dios, el padre de la fe, pues bueno, uno se siente un poco tranquilo, dice, no excusado, pero sí tranquilo, ¿verdad? Dice, bueno, si le pasó a él, bueno, ¿por qué a mí no, a nosotros nos va a pasar, cierto? El caso es que Abraham no se quedó siempre desobediente. Luego usted va a ver Génesis 22 y vemos un hombre sometido a Dios totalmente. Porque ¿qué pasa en Génesis 22, hermano? Dios le pide su hijo y él está dispuesto a entregarle su hijo a Dios, lo más importante que él tenía. Tal vez en este punto de su historia Dios le hubiera dicho a Abraham, entrégame tu hijo, y Abraham no le hubiera entregado nada, ¿cierto? Pero han pasado los años y el trato de Dios ha venido sobre Abraham, y ahora en Génesis 22 Abraham es capaz de entregarle y obedecer completamente e hizo facto la orden que Dios le había dado. Fue un proceso en la vida de Abraham. Y esto nos muestra, hermano, y parece que fuera reiterativo, pero hay que decirlo, la importancia de la obediencia para con Dios y la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Y usted que está tan concentrado hoy mirándome ahí, preguntará entonces, ¿y por qué es tan importante la obediencia en la vida cristiana? Es importante porque la obediencia es la evidencia de la salvación. Así que toca al de al lado, despiértale un poquito y dígale, la obediencia es la evidencia de la salvación. ¿Cierto? La prueba reina de que una persona se ha encontrado con Dios, ha nacido de Dios, que esa persona de verdad es un hijo de Dios, es que esa persona es obediente a Dios, como ya estamos viendo. No es una obediencia perfecta, pues, pero es una persona que está batallando y luchando por obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios lo irá tratando hasta el momento donde esa persona perfeccione esa obediencia, pero mientras tanto a esa persona se le ve el deseo de hacer lo que Dios quiere y de obedecer al Señor, hermano. Así que la primera lección que aprendemos en este inicio de la fe es su obediencia a Abraham, y nos damos cuenta que su obediencia no fue perfecta, como no es la nuestra, ¿verdad? Pero que al menos tenemos que tener ese deseo de obedecer al Señor como una evidencia de que hemos sido salvados por el Señor. ¡Amén! Amén. Ahora, en segundo lugar, tenemos la prueba de la fe. La prueba de la fe. No solo el inicio de la fe, sino también la prueba de la fe. El versículo 5 y 6, hermano, dice allí: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra, el lugar de Siquén, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, hermano. ¡Amén! Amén. Aquí tenemos una ilustración también del creyente en la vida de Abraham, ¿verdad? Abraham llegó a la tierra prometida, es decir, a Canaán, aunque todavía no era de él. En la tierra prometida, él era tan solo un peregrino, hermano. De la misma manera, quiero decirle esta noche que el creyente, en el momento en que se convierte, llega a tierra prometida y llega también espiritualmente al cielo, a poseer el cielo. Amén. Aunque físicamente seguimos en la tierra, pero espiritualmente estamos en el cielo, o mejor, poseemos ya el cielo, hermano. ¿Oh? ¿Dónde está esa herejía? Pastor, ¿no? En el cielo. Yo nunca había oído eso. ¿Cómo que estamos en el cielo? Sí, vaya a Efesios capítulo 2, versículo 5. No pierda Génesis, porque luego es un camello para que lo encuentren. Pero vaya a Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice: aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¡Aleluya! Y dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Amén qué? ¿Sí comprendió? Amén. Ahí dice, no que él nos va a hacer sentar en el cielo, en lugares celestiales. No que estamos siendo sentados, sino que el hecho de ser sentados en lugares celestiales con Cristo fue algo que ya pasó, y pasó el día en que pasamos de muerte a vida, porque nos convertimos a Cristo Jesús. Amén. O sea que ya poseemos algo de la tierra prometida. Estamos en el cielo, hermano. Aunque en la tierra, aunque físicamente sigamos en la tierra, ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero emocionate, no te duermas, a ver, emocionate. ¿Quiere otro pasaje para que se fije? Filipenses 3.20, miren. Filipenses 3.20, ahí el antico nomás, no tiene que bregar mucho, solo que unas hojitas y ya. Filipenses 3.20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde es nuestra ciudadanía ya? ¿De dónde es su cédula? La próxima vez que... Usted no es boyaco, ni es pastuso, ni es chocuano, no sé, costeño, ¿qué será usted, hermano? Aquí dice que esencialmente usted es ahora del cielo, hermano. Y dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestro estado de oración, conformándolo al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder que tiene para someter a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Ese es uno de esos pasajes que uno aplaude después de escucharlo. ¿Usted sabe lo que dice ahí? No, no sabe porque no aplaudió. Por eso lo voy a volver a leer. Ahí dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo en nuestro estado de humillación, conformándolo al cuerpo de la gloria suya en todo el poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. ¡Aleluya! Esa gloria a Dios de John se oyó como si fuera por un hueco. ¡Gloria a Dios! Pero está bien, hermano, vale la intención, así es. El creyente, Abraham estaba en la tierra prometida, pero todavía no era de él. O sea, sí, pero todavía no. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros ya poseemos, estamos sentados en lugares en nuestras ciudades del cielo, aunque físicamente seguimos en la tierra. Ahora, esa es la razón, le quiero decir, por la que decimos que el creyente es un peregrino. Nosotros somos peregrinos. Siempre que pienso en peregrino, me acuerdo del Chavo del Ocho. En aquel capítulo memorable del Chavo del Ocho, donde a él lo echan o algo así de la vecindad, y él sale con su palito y su bolsillo así atrás. ¿Sí? Eso somos nosotros. Somos peregrinos. Él sí va a peregrinar, caña. Ahora, nosotros somos peregrinos. Y esa es la razón. Y ojo con lo que voy a decir. Porque si a usted no le pasa esto que yo voy a decir, es porque tal vez usted no es cristiano, ¿verdad? Si usted siente como que al decirle yo esto, usted, le estoy hablando en otro idioma, o como que es algo que no encaja con usted, o como que usted se siente raro o extraño, o como que eso no le interesa, es porque tal vez usted no sea un cristiano todavía. Usted sea la iglesia y sea bienvenido, pero usted no sea un cristiano todavía. El hecho de que estemos sentados en lugares celestiales con Cristo y que nuestra ciudadanía sea el cielo, hermano, es por ese hecho que el cristiano tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Siente que le hablo a usted? No me refiero a un pensamiento vago del cielo o un anhelo de vez en cuando por el cielo. El cristiano anhela, ama, piensa, sueña y está enamorado de su patria celestial. Y todo lo que hace en su vida es medido bajo este rasero. El cristiano vive en función de su patria celestial. Amén. ¿Le estoy hablando a usted? Amén. Porque si usted siente que eso es, que esto no me interesa, que esto es como un idioma, como que es porque tal vez usted no sea cristiano. Porque el que está sentado en lugares celestiales con Cristo ya ama el cielo, hermano. No le quiero decir, por favor, hay que trabajar, hay que estudiar, estamos en la tierra. Mientras peregrinemos, tenemos que emprender, tratar de hacer cosas, salir adelante, como llaman por ahí, ¿verdad? Sí. Pero eso no es lo importante para el cristiano, ¿cierto? La predicación que oímos hoy sienta a los hombres en la tierra y los hace amar las cosas de la tierra y poner sus ojos en las cosas de la tierra. Mas la predicación del Evangelio sienta las cosas del hombre en las cosas del cielo y pone al hombre con su mente en el cielo. Amén. Amén. Así que si usted no anhela el cielo, si usted no está enamorado del cielo, si usted no ama el cielo, es porque usted tal vez no es cristiano todavía. Pero estamos diciendo que espiritualmente ya poseemos la tierra prometida, pero que físicamente todavía estamos aquí, ¿sí o no? Y mientras estemos aquí todavía, hermano amado, nosotros vamos a tener que sufrir la prueba de nuestra fe. ¿Quién habitaba en la tierra prometida cuando llegó Abraham? El cananeo. El cananeo era una plaga, hermano. El cananeo era un pueblo sin Dios. El cananeo era un pueblo atrapado en un sistema de religión que incluía el politeísmo. ¿Sabe lo que es el politeísmo? La adoración a múltiples dioses. Lo que ellos llamaban ritos de fertilidad. No eran otra cosa que orgías. Era el común de aquella época. Se practicaban los sacrificios humanos. era una sociedad que no tenía ningún sentido de decencia ni de moralidad alguna. Era un pueblo hostil al Dios y al estilo de vida Dios de Abraham, hermano. Y eso fue la prueba de la fe. Lo mismo nos para nosotros, ¿verdad? Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que sufrir la prueba de nuestra fe. ¿Cuántos creen que ser cristiano es fácil? Déjeme decirle que si usted cree que ser cristiano es fácil, está terriblemente engañado. Si usted ha creído el cuento mítico de los predicadores, de muchos predicadores que ven que Dios te tiene tu bendición, ven que Dios tiene esto y lo otro, ven que tus sueños todos, ven que el campeón que hay en ti, ven y no sé qué, y le pintan una vida como si que le están diciendo mentiras. Mientras seamos peregrinos y extranjeros aquí, vamos a tener que sufrir la prueba de nuestra fe. Ya aquí no hay cananeos, pero hay enemigos peores que esos. Empiece a contar. Número uno, el diablo encabeza la lista. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Más o menos así dice el versículo. Usted tiene un enemigo que es el diablo. Usted lo ignora. Usted cree que él no es tan cruel como piensan. Pero es su enemigo. Y el diablo va a probar su fe. Siga enumerando. Número dos, el mundo. Estoy hablando de cosas que le pasaron hoy. Muchos de nosotros pecamos hoy porque el mundo nos venció y nos atrajo. Vivimos allá, cuando salimos de aquí a las puertas de la iglesia, vamos a enfrentar un mundo que a todo momento nos está incitando a pecar y a ofender a nuestro Dios, apartarnos de nuestro Dios. Número tres, hay uno bien terrible también, que vive con nosotros y se llama nuestra naturaleza pecadora, que siempre está queriendo hacer lo contrario y rebelarse contra Dios. Usted espiritualmente ya posee el cielo, físicamente está aquí. Y mientras esté aquí va a tener que sufrir la prueba de su fe. El objetivo es que usted no llegue al cielo. El objetivo es que usted desista. Es el objetivo. Así que el cristiano no puede ser hecho de azúcar y papel. Así el cristiano no puede ser un cobarde, un medroso, un pusilánime. No. Si para algo se necesita ser macho, como dirían los mexicanos, es para ser cristiano. Si para algo se necesita fuerza, hermano, valentía, valor, es para ser cristiano. Si no fuera así, las estarían llenas. Repletas, todo el mundo sería cristiano. Pero este peregrinaje, vamos por un desierto lleno de serpientes, peligros, situaciones inesperadas, que tenemos que llenarnos de valor, de valentía, de fuerza y amor cada día para enfrentar la batalla que tenemos. Amén. Lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham estaba en la tierra prometida, sí, pero todavía no. No era de él, y mientras estaba ahí convivía con los cananeos que seguramente incitaban a servir a sus baales. Me noto muy concentrado esta noche. Amén. Número 3, la confirmación de la fe. Versículo 7 de Génesis 2. Dice, y se avecinó Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí está. Esa es la confirmación de la fe. Yo quiero que usted ponga en el lugar de Abraham. No sé cómo sería la situación. No sé qué ocurriría. ¿Verdad? Pero creo que Dios le dice esas palabras a Abraham. Pienso, se las dijo. porque Abraham necesitaba charlas. Es decir, Dios le dice, vete a tal tierra, te la daré, esa tierra va a ser tuya. Yo me Abraham va contento camino a Canaán pensando en, ¿no?, en encontrar una tierra desocupadita, a sus expensas. ¿Vale? Y cuando llega a Canaán, ¿qué se encuentra? La tierra ocupada. Como usted le dice, le vamos a regalar la casa. Y usted, cuando usted ni conoce la casa, le vamos a regalar una casa. Y dice, uy, qué bendición. Bueno, vaya para allá que ella es suya. Y usted va en el bus pensando, uy, le va a poner ahí, güey, mancesa. Poner eso, lo otro, es una bendición, ¿sí? Y cuando llega, usted se encuentra en la casa y la casa está ocupada. Y a usted le toca vivir pues, en un cuarto. ¿Cómo se siente usted? ¿Decaería su fe? O tal, lo que le ocurrió fue que, bueno, él ya sabía que allá había gente, pero se asentó en la tierra y al ver esa maldad y que el cananeo seguía ahí antes más arraigado, tal vez su fe se debilitó, tal vez, ¿no? Tal vez. Pero lo cierto es que esta fue confirmación de la fe de Abraham. Por la razón que fuera, Dios le dice aquí en el versículo 7, lo mismo que le dice en el versículo 1 al 3, le está confirmando la promesa. Yo creo que hay un momento en nuestra vida, en este peregrinaje donde necesitamos que Dios nos confirme, ¿verdad que sí, hermano? Nos afirme, ¿verdad que sí, hermano? Amén, amén, hermano. Amén. Dios tiene sus maneras de confirmarnos. Él sabe que muchas veces necesitamos su voz, necesitamos una explicación, necesitamos algo. Y Dios lo hace muchas veces, ¿verdad? Amén. Entonces, él le da un sueño a usted y usted se levanta y mire ese sueño tan lindo que tuve. Ese Dios, y usted es confirmado, ¿verdad? O un hermano le dice unas palabras, o algo sucede donde usted logra la providencia y Dios dice, bueno, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto, ¿cierto? A mí me pasó, hermano. Hace unos 2 años, hermano, yo que harto tirado. Y esos hermanos de esa iglesia son feos todos. Yo quiero otras ovejas. No, mentira. Yo no cambiaría estas ovejas. Yo no las cambiaría. Pero bueno, yo sí quería harto, eso sí, la verdad. ¿Qué? ¡Ay! Profanación. Usted, pastor, sí, yo. Yo, tóqueme. ¿Qué toca? Tóqueme. Sí, con pellizco y todo, con confianza, tóqueme. ¿Qué toca? ¿Tócate en el tiar o qué? No, a mí también me pasa, ¿oyó? Entonces dije, no, voy a ayunar. Entonces puse a ayunar. Un ayuno largo, estaba en un ayuno largo así. ¿De cuántos días? La Biblia dice, no sepa tu mano derecha en la que hace tu izquierda. Usted no le importa. ¿Cuántos días eran el ayuno? Pero yo estaba en un ayuno, entonces metí un ayuno. No, fue un enero. El primer lunes festivo de enero me pasó eso, del 2010. ¿Sí? Era aproximadamente a las 6 de la tarde. Yo salí porque dije, a las 6 hay que cortar el ayuno. Entonces me fui a coger una fruta. Y yo iba así por la calle, vuelto nada, usted no se imagina. Vuelto nada. Y yo iba diciendo, si tal día no pasa tal cosa, yo me vuelo. Yo me pierdo, yo no sigo. Dije así. Iba así caminando. Y fui, compré la fruta allá en la sobre la avenida. Y cuando me volví iba llorando ya. ¿Sí? Y me encontré a Toño y dije, y entonces yo lo vi yo. Sí. Pasó, mi hermano. Y yo di la vuelta así, sobre la 30 con cuarta. Sí, ahí la di. Y yo iba así, con los ojos, se me iban escurriendo las lágrimas. Y se me acercó una muchacha. Una cosa increíble. Yo no conocía a esa muchacha ya. Ella no me conoce, yo no lo conozco. Con un tratado así. Se me acerca. Me lo entrega. El primer lunes festivo de enero a las 6 de la tarde. ¿Quién está evangelizando a esa hora? Nunca he visto a nadie. Me entrega un papel y me dice, Dios está usando pastores que le sirvan. Qué bonita manera de pensar tenía la muchacha, ¿verdad? Uno dice, Cristo te ama, toma sí, o uno dice, no. Y a ella se le ocurre decirme, Dios está buscando pastores que le sirvan. Yo ya supe que ¿qué va a dejar usted? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que va a dejar? Está bien, ya no dejo nada. Pero... bueno, fueron épocas duras, hermano. Y entonces... Dios confirmó mi fe, ¿ven? Dios hace cosas así. Usted tendrá otra historia, otra cosa diferente le habrá pasado, ¿verdad? El otro día yo hablaba con Marta, la líder de jóvenes, y me contó que una vez, ella era soltera, y estaba, pues, vivía, ella la pasó muy difícil aquí al comienzo, no sé, ¿sí? Y una vez se puso rebelde con el Señor, dijo, y esta noche no, y me voy a acostar así, estoy enojada contigo, Señor, y se tapó. Y cuando se tapó, hermano, le mandaron un mensaje de texto. No recuerdo, ella me contó que hacía el mensaje, pero era una palabra de Dios, algo sobre Dios, dice, sí, y ella fue a mirar el destinatario, el remitente, ¿verdad? Y no tenía remitente el mensaje. Dijo, bueno, está bien, ahora sí oro. No, ahora sí orar entonces. Sin embargo, uno no va a andar buscando eso. Porque a mí en 20 años de vida cristiana eso me habrá pasado 5 o 6 veces, hermano, nada más. Usted lo que necesita es tomar la voz de Dios que está en la palabra y permitir que la voz de Dios a través de sus promesas sean la que afirmen su fe en el peregrinaje. Usted no necesita que alguien lo toque y le diga que usted va a ir a las naciones y que va a agarrar el mundo con las dos manos y que va a hacer y que va a deshacer y todo eso que hace. Usted lo que necesita es, si está así esta noche, ir a su cuarto esta noche, orar, abrir su Biblia y dejarse ministrar por las promesas del Señor. Ahí Dios va a confirmar su fe, ¿verdad? Que la palabra de Dios es maravillosa. Porque yo he encontrado mil veces más consuelo en la palabra de Dios y en muchas más ocasiones consuelo en la palabra de Dios que lo he encontrado en profecías o en otro tipo de cosas. Es lo que usted necesita esta noche, hermano. O a lo largo de su peregrinaje, vaya y recuerde promesas de Dios a su vida. Abraham lo necesitó y seguramente nosotros también lo vamos a necesitar. Amén, hermanos. Amén. Así que esta noche le he hablado número uno del inicio de la fe. Nos muestra que la fe de Abraham no fue perdón, la obediencia de Abraham, que demostró su fe, no era perfecta. Fue una fe que tuvo que ser moldeada, tratada. A que la vemos en Génesis 22 entregando a su hijo en obediencia al Señor. Usted recuerde que importante en la vida cristiana es ser obediente. Lo es. Está batallando por ser obediente, está luchando por ser obediente, está dejando que Dios trate para que usted sea una persona más obediente a Él. Número dos, las pruebas de la fe. Espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Aleluya. ¿Sí o no? Pero físicamente estamos aquí. Y mientras estemos aquí vamos a tener que batallar, luchar, guerrear. La pelea es peleando, hermano. ¿Está batallando usted? Seguramente sí. Seguramente está cada día siendo probada su fe. Pero debe ser valiente y fuerte, hermano. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, dice su palabra. Número tres, la confirmación de la fe. Por la razón que ya, tal vez pensamos que es porque se desanimó o en algún momento se desestabilizó en creer a las promesas de Dios. Pero por la razón que haya sido, Dios confirmó las promesas a Abraham. Y yo he encontrado que muchas veces Dios nos confirma nuestras promesas, hermano. Es cuando nosotros necesitamos fuerza y ánimo para seguir adelante en el camino. Tal vez Dios le dé un sueño, venga un profeta y le hable a su corazón. Pero aunque no lo haga, recuerde que la palabra profética más segura está aquí en la Escritura. Y que las promesas que lo van a levantar, las promesas que lo van a bendecir, le van a dar ánimo para seguir adelante, las va a encontrar aquí en la Escritura y no en otro lugar. Amén, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias el día de hoy. Te bendecimos a ti esta noche, Señor. Por tu presencia, porque tú eres bueno.